Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento, entiende que yo pido, solo tira una señal y vuelo como Superman, te voy a proteger. Solo te estoy dando más felicidad, por eso me buscas, siempre quieres más. Al final conmigo tú te quisieras quedar, dices que soy tu debilidad. Yo sé bien.